tienes otro rumbo. Y todavía me pregunto, y todavía me pregunto. Lo hace hoy y mañana tienes otro rumbo. Aunque se pierde un amigo, se gana el recuerdo. Lo que me data el porqué de este dolor. Que trato yo de sanar, que trato yo de curar. Y por más que lo intento, no sana la herida. Al ser humano lo comparo con una flor. Que flores un día y para el otro marchito. Siempre te voy.